Ahora pasamos a, pues, si tienen alguna pregunta o duda, que se arme una discusión, si algo no comprendieron, para que lo desarrollemos más ampliamente. Bueno, aquí las señoras nos preguntan que ante todo esto, ante toda esta ponencia, ¿qué posibilidades de cambio podemos ofrecerles o traerles? Bueno, dentro de nuestra perspectiva, creemos que todo este ambiente de violencia, de desigualdad, de miseria mental y social, dentro de nuestras relaciones sociales inmediatas, en el hogar, en la familia, en el barrio, en nuestros trabajos, etcétera, creo que lo principal que debemos de reconocer es de que todas esas derivaciones de la violencia, de las agresiones, tienen un origen dentro de todo este medio donde nos desenvolvemos. ¿A qué me refiero? Un ejemplo concreto sería dentro de la violencia económica. Muchos tenemos trabajos, unos están desempleados, etcétera, pero pues la realidad nos demuestra de que aunque uno tenga trabajo o carezca de él, uno no puede satisfacer sus necesidades inmediatas. ¿Y qué es lo que provoca esto? Esto provoca que las relaciones entre la familia, entre una familia determinada, al llegar el esposo y decir, no, pues es que me corrieron de la chamba y pues ya no tengo trabajo, pues ahora qué vamos a comer. Pero eso el padre de familia no tiene la culpa, o la madre de familia. Es decir, nosotros vivimos en un medio económico donde el trabajo es inestable, o no lo hay, o si lo hay, te quita más de la mitad de tu vida. Y desde ese punto llega a relacionarse la violencia. Cuando se provoca esto de no poder satisfacer las necesidades inmediatas de una familia, el padre o la madre, el que dé el sustento, empieza a generar frustraciones mentales, ya sea de que es un inútil, de que tiene mala suerte, de que no es capaz de mantener a su familia, etcétera. Pero desde el fondo vemos que esa falta de que esa violencia que se genera no es por su culpa, sino más bien es obra de las relaciones de producción dentro del capitalismo, que se van reproduciendo, y pues obviamente dentro del trabajo que todos deben de trabajar, sea las horas que sean, sea el trabajo que sea, sea el trabajo más nefasto o el más de oficina, etcétera, pierdes momentos de tu vida, pierdes momentos de relacionarte con tu familia. Pero sin embargo, ahí está el hecho de la violencia misma. Es decir, de que si uno no trabaja, sea en cualquier trabajo que sea, uno se muere de hambre. Uno no puede mantener a su familia, uno no puede reproducir la vida satisfactoriamente. Entonces, desde ese punto, creo que debemos de transformar esas relaciones del trabajo, tanto económicas como sociales, dentro de la familia y hasta políticas, dentro del entorno de nuestros gobernantes. ¿Qué hacen los gobernantes sino nada más satisfacer sus intereses, los intereses de su clase? ¿Cómo podemos pensar que un diputado que gana cantidades industriales de dinero, es un parásito, nunca ha tenido los sufrimientos o las carencias que un trabajador promedio pueda tener? Y entonces, en ese caso, no podemos esperar nada del Estado, del gobierno, ni de sus políticas, ni de sus reformas, ya que ellos ni siquiera conocen nuestras necesidades, las necesidades del proletariado, de nuestra clase, las que tenemos que los que tenemos que someternos a ¿cómo? No, pues es que es parte de todo. Bueno, es que ya iba a eso. Bueno, para concretar, entonces, ya para concretar, creemos que debemos de unirnos todas las, como una clase, es decir, como la clase de los que trabajamos, de los que no tenemos nada, solamente nosotros conocemos nuestras necesidades inmediatas y a partir de nuestra organización, ya sea en barrios, colonias, las ciudades, en el trabajo, etcétera, debemos de unirnos. Y pues a partir de ello crear nuevas relaciones sociales que puedan ser capaces de acabar con la violencia y satisfacer nuestras necesidades inmediatas, ya sin el hecho de seguir reproduciendo la violencia y la miseria que nos hace estar, bueno, que seguimos reproduciendo en estas condiciones de vida que tenemos en estos momentos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Salvador Muñoz Mejía y contestando a su pregunta de qué ofrecemos nosotros los jóvenes, pues es el diálogo. Creo que el diálogo es de la mejor forma de combatir la violencia y creo que nada de lo que se habla aquí es ajeno, ¿no? Porque a partir de clase lo que somos primero somos humanos y como humanos nada no es ajeno. Estoy rescatando la frase de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y pues es eso, ¿no? Lo que ofrecemos es el reunirnos, el dialogar y pues en el diálogo salen más ideas, porque escuchamos a las personas de avanzada edad y también a los jóvenes, ¿no? Que todos queremos ser escuchados. Entonces, eso es lo que se ofrece. No se ofrecen irrealidades o cosas banales, ¿sí? O viscerales, sino que esta es la acción más directa que nosotros conocemos, ¿no? Como individuos. Dejemos atrás lo que seamos, ¿no? Sino más bien es eso, la organización, el respeto mutuo y pues a salir adelante, ¿no? Con los diálogos. Eso sería una propuesta. Bueno, hay que acordarnos que la violencia tiene un origen social, económico, político. Es decir, lo que nos sucede a nosotros mismos, los asaltos, no son otra cosa que el fruto de la miseria. Si tú puedes satisfacer tus necesidades, no necesitas quitarle el producto a otra persona. Es necesario acabar con la miseria para acabar con la violencia. Un filósofo italiano y luchador social proponía la abolición de la propiedad privada, es decir, que todo sea de todos. Si todo es de todos, no hay que verlo como, yo tengo una casa y perdí una casa, sino, yo tengo una casa, pero ahora gané toda mi comunidad es mía. Todo lo que está aquí, el parque, la pirámide, el café, todo lo que vemos es un producto social. La sociedad fue el que lo construyó. No puede un individuo adueñarse del trabajo social. Todo lo que aquí vemos fue hecho por la sociedad y es para la sociedad. No puede, el dueño de la fábrica, de alguna empresa, no se puede adueñar del trabajo de sus trabajadores, pues es fruto de la sociedad. Entonces, lo que proponía este luchador italiano llamado Enrico Malatesta, proponía la abolición de la propiedad privada, abolición del gobierno, organización de la vida social por obra de libres asociaciones y federaciones de productores, garantizar los medios de vida, de bienestar para los niños y que todos sean capaces de proveer sus necesidades. Formar una nueva familia, de manera que la práctica del amor sea a través de la libertad, de toda opresión económica o física o todo prejuicio religioso. Entonces, para llegar a todas estas ideas, nosotros como jóvenes vimos la necesidad de, una, primero organizarnos y luego difundir nuestras ideas a través de folletos, panfletos, estos foros en internet, porque nosotros no venimos con una idea de, tienen que votar por este compa o por tal partido político. Nosotros no venimos con una solución así, sino venimos con una solución de nosotros mismos, de la autogestión, de que todos nos organicemos, comprendamos cuáles son los problemas que nos atañen y veamos la mejor manera de solucionarlos. No les podemos vender una fórmula mágica, porque entonces caeríamos ante una sola idea, y esa idea en cierto punto se quebraría. Debemos de ver las necesidades de cada uno, de cada uno y de todos los que les incumbe el problema, para llegar a la solución. Bueno, esa sería mi participación. ¿Alguien más que quiera dar su punto de vista, su opinión acerca de del foro, de la alianza, de la ponencia? ¿No gusta pasar al frente a hablar? Sí, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Alberto y pues me di la oportunidad de escucharlos, ustedes los jóvenes, sus inquietudes, sus ideas que tienen para poder mejorar a los demás. Ya que uno solo no puede mejorarse, a lo mejor necesita uno la ayuda de alguien para poderse mejorar. Si uno estuviera de su parte, no poder cambiar a los demás, sino cambiar yo para que puedan cambiar los demás. Según las actitudes mías, a lo mejor alguien dice, bueno, este señor no se mete con nadie, no comete ningún error. Bueno, es un decir. Solamente así, porque con ejemplos, con actitudes buenas hacia los demás. Primero con uno mismo para poderle dar a los demás, porque no se puede dar lo que no se tiene. Eso considero yo. Entonces, si vamos a proponer que no hay dinero, que por eso llega el malestar, llega la miseria. Hay muchas miserias dentro del ser humano. La miseria económica, miseria moral y, si es posible, hasta espiritual. Si no hay un espíritu fuerte, valiente, no se puede salir adelante. El individuo desmanece o fallece físicamente, moralmente. Entonces debe de ser una lucha consigo mismo y poner el ejemplo hacia los demás, como ustedes jóvenes que vienen el día de hoy a informar cómo poder vivir mejor. ¿Cómo vivir mejor? Sin violencia. Tener amistad con los vecinos, dice que hay que amarse unos a los otros, ¿no? Pero creo que es imposible, dicen, no somos hermanos. Ni entre hermanos a veces se puede uno amar, menos con el demás. Pero si pone uno un empeño fuerte y querer estar bien con los demás, se puede. Y si yo tengo tiempo viviendo aquí, afortunadamente mucha gente me conoce, me saluda, nos saludamos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va aquí? ¿Cómo amaneciste el día de hoy? Dice, pues lo bueno fue que amanecimos, ¿no? Y aquí estamos. Entonces, esa es la forma de irse comunicando entre los demás. Si empiezan a tener algo de conciencia, porque a lo mejor la poca conciencia que hay se convierte en inconsciencia, porque inconscientemente se cometen errores. Entonces, agredir al vecino, agredir al que va pasando, al que se me atravesó y ya lo agredo y diciéndole un montón de cosas, ¿no? Entonces, de esa manera solamente podría uno ir equilibrando su forma de vida dentro de la comunidad. Pues no quiero alargarles y quitarles su tiempo, yo creo que ustedes tienen muchas cosas mejores que dar que yo. Muchas gracias. Bueno, desde mi punto de vista, creo que el señor dio en el clavo, ¿no? Dentro del objetivo que tenía este foro, el de hacer evidente que las relaciones inmediatas que tenemos dentro de nuestra vida, dentro del sistema donde nos desenvolvemos, del sistema capitalista, muchas veces no les damos ningún tipo de importancia. O igual las personas que son más conscientes, no, nada más explayan su discurso economicista o político, etcétera, y ni siquiera se dan cuenta que aunque se sientan los más revolucionarios, en sus vidas cotidianas siguen reproduciendo la misma miseria y la misma violencia que se reproduce pues, en el medio. Con esto quiero remarcar que todas las relaciones sociales dentro del sistema, la violencia, la agresión, valga la redundancia, creo que van ligadas con los aspectos políticos, sociales, culturales, etcétera. Es decir, todas las relaciones que tenemos inmediatas y pues grandes, en comunidad, en familia, en el trabajo, etcétera. Y pues más bien también quería hacer una aclaración. Creo que todas las organizaciones que estamos, es cierto, somos jóvenes, pero sin embargo, nosotros no asumimos el rol de jóvenes, sino más bien creo que somos miembros de la clase de los desheredados, como decía Ricardo Flores Magón, de los que no tenemos nada, de los proletarios, de los que vamos a vender nuestro trabajo para que nos exploten. Dentro de esa perspectiva creo que somos miembros de una clase y nuestras organizaciones creo que del conjunto de la alianza, creo que tienen claro ese punto. Más que jóvenes, somos miembros de la clase consciente y queremos crear eso, la conciencia de clase, tanto en la vida cotidiana como en nuestras relaciones sociales más amplias, dentro de todos nuestros aspectos de la vida. No sé, ¿alguien más que quisiera participar, dar su punto de vista? Bueno, pues como ya no hay participaciones, pues creo que sería pertinente pues ya concluir este foro, que creo se ha cumplido con todas las expectativas a las que tenía las que se había puesto. Y pues nada más nos queda agradecer por asistir Y pues muchas gracias por sus participaciones y esperemos que toda esta reflexión que hemos construido le sirva como forma de lucha para pues llegar a crear esa sociedad humana a través del comunismo anárquico. Gracias.